Óyeme cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el pol. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, y de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés, y también el alemán, y se alegra el irlandés, hasta un musulmán. Y si baila esto en inglés, se le mete el alboroto, es pa' que se vuelva loco, hasta un japonés. Algún pensar que se busca.